a un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve. Una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Estos gritos se escucharon intensamente dramáticos y reveladores durante la primera marcha que se organizó hace 2 años, luego de la muerte de 49 niños a causa del incendio de la guardería ABC. Y pues quisimos iniciar con esta sentencia como invitación a que nunca se nos olvide esa tragedia que pudo, pues no debió de haber ocurrido. Dicho esto, pues enviamos un afectuoso saludo a quienes nos sintonizan en el 95.5 de su FM en Hermosillo, Sonora, o que nos escuchan a través de internet en www.radiobemba.org. Soy Martín Salinas y les damos la más cordial bienvenida a su programa Y Sin Embargo Se Mueve en este domingo 5 de junio, un día pues que inició o que está iniciando con muchas actividades muy intenso, ya que en unos momentos más pues también dará inicio la Asamblea Nacional a la que convocó Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México. Pues muy buenos días, Diana. Muy buenos días Martín y buenos días al auditorio que esta mañana ya está sintonizando la 95.5 Radio Bemba. Y bueno, también pues como decías de esa tragedia en la guardería ABC, desde el viernes se tienen ya diferentes actividades pues para conmemorar estos 2 años del incendio que costó, como ya dijiste, 49 vidas, ¿no? 49 niños, y sobre todo con el reclamo para exigir justicia. Además, ayer pues en la Cámara, partió la caravana por la paz de Cuernavaca hacia la Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el próximo viernes se firmará el Pacto Ciudadano por la Paz. Así es, y para este domingo pues vamos a tener justamente por esta gran actividad de marchas y de todo lo que mencionamos al principio, enlaces, entre otros, con nuestra compañera Rosy Rodríguez, quien se encuentra en la Ciudad de México, donde en estos momentos pues ya debe de estar comenzando la asamblea de cierre de la gira titulada Salvemos a México, que presidirá el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues ya nos informan que está comenzando, ¿no? Y bueno, el recordar que esta gira de trabajo de Andrés Manuel inició el pasado 28 de abril en Morelia, Michoacán, para recorrer las principales ciudades del país, pues donde realizó algunas asambleas informativas. Esta semana estuvo en Poza Rica, La Paz, Chihuahua, y ayer en Oaxaca, Martín. Así es, y parece que se va a presentar eso, pues un balance, ¿no?, de lo que se ha dado en estas últimas reuniones de información en grandes plazas de este país. Y pues vimos a un licenciado Andrés Manuel López Obrador muy contento en esta gira, pues justamente porque las concentraciones que se lograron fueron pues muy multitudinarias en Hermosillo. Pues a nosotros nos tocó participar en la reunión que se organizó para los empresarios, y el resultado pues en realidad lo vimos muy bueno, pues porque asistió un grupo muy nutrido de gente, de empresarios, sobre todo de empresarios, de pequeños empresarios, pues quienes plantearon preguntas muy diversas a las que respondió el licenciado, como cuestionamientos sobre el problema o el asunto grande que tenemos aquí en Sonora con el asunto del agua, del acueducto Independencia, donde la gente de Obregón y del Valle de Yaqui pues allá está en protestas. También hubo cuestionamientos sobre la presencia en este México actual de líderes muy cuestionados, como por ejemplo la maestra Elbester Gordillo, donde se le preguntó a Andrés Manuel López Obrador, que dado el caso y que estuviera ya él en la presidencia, pues cómo se iba a deshacer de este tipo de gentes. En fin, cuestionamientos directos, cuestionamientos duros y cuestionamientos también muy honestos de parte de la gente, donde la respuesta pues fue en el mismo tono, Diana. Bueno, también Martín, a 2 años de la tragedia, en estos momentos está celebrando la misa en honor a estos 49 niños y bueno, la cual se celebra en la iglesia San José, la ya conocida por todos, ¿no? Donde se dan las 49 campanadas sobre el Boulevard Vildósola, ahí en Villa de Ceris, pero el programa conmemorativo inició desde el pasado domingo en el Zócalo, en la Ciudad de México, con el juicio ciudadano al Estado mexicano, Martín. Y bueno, ha habido ahí algunos articulistas, ¿no? De hecho, Molina Orcasitas comentando pues que él se deslinda de esa sentencia que da el juez Casas. Pues qué otra cosa va a decir este señor, ¿no? Pues una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que diga la gente en estos juicios ciudadanos que se han llevado últimamente, Diana. Vamos a seguir hablando sobre el programa que preparó el Movimiento por la Justicia 5 de junio para seguirnos, pues obviamente, sensibilizando y para invitarnos a que estos hechos pues no se nos olviden nunca y que junto con ellos pues demandemos justicia por la muerte de sus hijos, pues hasta lograr que esta llegue. En un homenaje a estos niños, el año pasado, al cumplirse un año de la tragedia, Gerardo Peña interpretó el corrido 5 de junio en honor a los niños y niñas muertas, así como a sus madres y padres, hermanos y familiares, pues justamente para conmemorar esta fecha. Y en homenaje a estos niños, pues vamos a escuchar esta canción que se ha denominado Corrido 5 de junio, en el que le interpreta pues Gerardo Peña. Entonces, vamos a escuchar y vamos a ponerle atención a esta canción. Cantar un corrido, te da un coraje que lloras. 5 de junio, no olvido que en Hermosillo, Sonora, al gran árbol de los niños se le cayeron las hojas. Era el verano del diablo, la guardería en la siesta. Sin precaución arrullaron cunas de pólvora y leña, y en una bodega a un lado prendió Herodes la mecha. Desatada la chispa, con corrupción y dinero, se convirtió aquella chispa en una ola de fuego. Pata ligera el infierno. La lumbre brincó la barda donde dormían los hijos. Gotas llovieron de lava y un humo negro dio aviso que la muerte andaba brava. Y ella no pide permiso, solo salvaron algunos quienes pasaban por fuera. Hasta un pick-up contra el muro, pero muy tarde ya era. Los papás gritaron mudos que los tragara la tierra. Casi 50 soñando y su diagnóstico dijo: muertos por malos cuidados de especialistas en niños. Yo ya mejor me despido. ¿Quién va a venir a salvarnos cuando este mundo se incendie? No habrá pick-up ni rosarios. Somos nosotros los héroes, los que al pasar caminando vamos rompiendo paredes. Por la ciudad caminando vamos rompiendo paredes. Todos juntos caminando vamos rompiendo paredes. Escuchado el corrido 5 de junio a cargo de Gerardo Peña, le recordamos al auditorio que Sin Embargo Se Mueve pues forma parte de esta barra de programas independientes de la de Radio Bemba. Las opiniones y comentarios que durante este programa estemos dando pues son exclusivamente de este espacio y quienes participamos en ello. Pues ya estamos viendo, Diana, imágenes de la concentración que se está dando allá en el Zócalo, donde nos están reportando pues una plaza totalmente llena y con la presencia de algunas personalidades del movimiento de Andrés Manuel López Obrador ahí en el templete. Nos reportan la presencia de Jesús A. Rodríguez, de Dolores Padierna, de la doctora Raquel Sosa, de Martín Batres, también está Fernández Noroña, está Clara Brugada, en fin, una cantidad importante de gente que está en apoyo al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y pues un ambiente, según lo vemos por acá, por internet, por la red, pues un ambiente muy entusiasta, de mucha gente que temprano se levantó para poder estar en contacto cerca con el movimiento y con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Parece que ya tenemos un primer enlace con nuestra compañera, amiga y Rosy Rodríguez desde el Zócalo. Buenos días, Rosy, ¿cómo está el ambiente por allá? Hola, muy buenos días, Martín. Pues aquí un caluroso saludo desde la Plaza de la Constitución en el Zócalo capitalino. Te cuento que en este momento está llegando ya Andrés Manuel López Obrador. Los puentes están todo lo que da. Llegamos desde las 8 de la mañana y la verdad para las 9 la plaza ya estaba llena. Hay contingentes de todo el país. Pudimos platicar con gente de Ciudad Juárez, Mérida, del Estado de México, de Guanajuato, de Guerrero, Morelos, bueno, prácticamente todo el país trae contingentes para estar presentes el día de hoy. En especial los contingentes del Estado de México, pues la mayoría viene con sus camisetas de apoyo a Alejandro Encinas. Te cuento también que a las 10:15 inició Claudia Sheinbaum con un mensaje de bienvenida a la gente que ya estábamos en la plaza. Y lo primero que fue parte de su discurso es que hoy se cumplen 2 años de la tragedia de la guardería ABC en Sonora y la plaza se manifestó en apoyo a justicia. El segundo mensaje que envió también fue porque hoy es Día Mundial del Ambiente y pidió también justicia para todos aquellos luchadores sociales que por cuestiones de resistencia a productos mineros o presas han inclusive muerto. A las 10:30 se inició el evento artístico con un grupo que se denomina Los Resistentes, que es un grupo de música jarocha que se conformó aquí en el plantón del 2006. Y bueno, a partir de ahí sí ya hemos visto pasar algunos artistas, como el autor de Morena. La plaza está de muchísimos colores, en especial creo que destacan las banderas blancas de Morena, de todo el país, aunque también vemos bastantes banderas naranjas de Convergencia, amarillas y por supuesto rojas. Al templete subió todo el gabinete del gobierno legítimo y también todo lo que son diputados, senadores y dirigentes de Convergencia y PT. No hemos visto a gente del PRD, de la dirección, aunque me dicen que por ahí anda gente de Clara Brugada y otras personalidades del PRD, aunque sí vemos también contingente, sobre todo de aquí del Distrito Federal. La verdad es una plaza llena, un movimiento festivo, y ahorita que anunciaron que Andrés Manuel entraba, ha avanzado lentamente porque a pesar de que hay valla para que él transite, han estado saludando, como está en una tradición, él se detiene, saluda a la gente mayor, niños, cual más de las personas no quieren perder la oportunidad en esta mañana nublada, porque déjame decirte que está nublado y sí hace un poquito de aire helado, saludar a López Obrador, por llegar al templete, por eso escuchan ustedes los jueces, y bueno, una gran cantidad de gente desbocada prácticamente al apoyo incondicional de Andrés Manuel. El templete el día de hoy solamente luce una bandera blanca de Morena, con el águila juarista, del nuevo proyecto alternativo de nación y de Morena. Eso es todo lo que hoy tenemos en la parte central del templete. Y la cantidad te repito que hay una gran cantidad de medios cubriendo el evento, y bueno, ahorita ya está por subir el templete, lo están recibiendo con el tema de Morena. Quiere decir, Rosa María, que en este momento y en cuanto esté al micrófono Andrés Manuel, empezará con su discurso ya. Ok, nos comunicamos más tarde. De acuerdo. Parece ser que no nos escucha Rosa María, pero pues es debido a la gran cantidad de gente y pues a la gran cantidad de ruido, Diana, que se genera cuando una plaza entusiasta y con mucha esperanza pues logra hacer tal cantidad de ruido que es imposible hablar por teléfono. Así es, Martín, y bueno, ya nos ha pasado en varias ocasiones en esta gira de Salvemos a México, ¿no? Cuando hemos hecho los enlaces, pues es imposible que las personas con las que tenemos la llamada nos puedan escuchar y responder a las preguntas, pero bueno, Rosy ya nos dio lo que es el panorama de la plancha del Zócalo capitalino, antes, ¿no? Decía de 8:30, 10:30 estuvieron algunos artistas, ¿no? También la gente de las 8 de la mañana que nos menciona que llegaron a la plaza, ahorita ya está llena la plaza, y bueno, solamente esperando a que el licenciado Andrés Manuel López Obrador suba al templete, pero como es ya una costumbre, ¿no? Pasar por esta valla humana también, de las vallas tradicionales, la humana es la que más importa y es a la que más le dedica el tiempo, ¿no? Para llegar hasta el destino en el cual dará su discurso. Así es, Diana, y recordarles también a todo nuestro auditorio, pues que esto prácticamente es el cierre, como bien lo comentábamos al inicio del programa, de esta gira que se denominó Salvemos México, y es una gira que inició, si mal no recuerdo, el 28 de abril, por allá por Morelia, y desde la primera presentación, cuyo objetivo principal era informar a la ciudadanía de cada una de las ciudades lo que está sucediendo al interior del movimiento Morena, pues se han reportado plazas públicas, hemos visto una gran respuesta por la red, por aquello de que los medios de comunicación tradicionales no informan pues con certeza y con la realidad lo que sucede en este trabajo que está llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador, pues observamos, y para quien tenga duda de ello, pues creo que un poquito de curiosidad sería interesante para poder entrar en la red y ver la gran cantidad y la buena respuesta que se ha obtenido en cada una de las plazas desde el sur del país, como tú bien lo dices, Diana, desde Morelia, ha pasado por Tabasco, ha pasado por Monterrey, por Saltillo, por Hermosillo, por Puebla, por Durango, en el estado de Tamaulipas también he estado, y en fin, ha sido una agenda bastante cargada que se cierra justamente el día de hoy en la Plaza del Zócalo con este gran evento, pues donde esperamos noticias, ¿no?, e información importante de parte de Andrés Manuel para ver cómo está el balance en estos momentos del Movimiento de Regeneración Nacional, y que justamente, como bien lo plantea Rosy en unos minutos más, pues lo estaremos escuchando. Así es, y como estamos comentando y nos dice Rosy, plaza llena, pero las calles también, Martín, probablemente, o me recuerda más bien en aquella Convención Nacional Democrática, donde salió, ¿no?, el comentario de Fox, que decía que éramos unos renegados cuando estábamos más de 1,000,000 de personas reunidas aquel domingo. Así es, esto es lo importante, la respuesta ciudadana. Tenemos para hacer algunos comentarios antes de iniciar con la transmisión directa desde el Zócalo. Pues tenemos mucho descontento en este país, pues por las grandes problemas con los que estamos atravesando, pues de a un atentado, por decirlo de alguna forma, contra los derechos humanos constante, impunidad, corrupción y una violencia día a día en prácticamente todo el país, donde la gente pues llega a un momento en que ya se harta de toda esta situación y no le queda más que salir a las calles. Y parte de esta verdad, de parte de este hartazgo de la gente, pues se manifiesta justamente este domingo en marchas que tenemos en el ancho y largo de este territorio. Tenemos la marcha, la Caravana por la Paz, que está encabezando el poeta Javier Sicilia. Tenemos hoy en la tarde la marcha también muy importante de la tragedia del 5 de junio, que inicia a las 5:30 de la tarde, y tenemos también esta concentración en el Zócalo, donde la gente pues se arriba justamente para tratar de desahogar ese hartazgo. Yo creo que México pues ya no le queda mucho tiempo para que realmente podamos lograr un cambio que viene desde abajo, Diana. Vamos a continuar con estos comentarios antes de iniciar con la transmisión, Diana. Así es, Martín. Bueno, hoy 2 años de la tragedia ABC. Bueno, antes de leer lo que un reporte que hace una madre de familia, vamos a escuchar la síntesis informativa de esta semana y regresamos acá y Sin Embargo Se Mueve. Pues sí, el día de ayer se presentó un documento. Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación. Cuando ya pasó ese problema, que no haya solución. Que comprar algunos alimentos, la dignidad. Las preocupaciones, cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Esta es la síntesis informativa correspondiente esta semana. En una nueva declaración polémica, esta semana el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, aseguró que México dejó de ser pobre hace mucho tiempo. Sin embargo, a causa de las reacciones que provocó su dicho, se vio obligado a utilizar su cuenta de Twitter para aclarar que tampoco es que México sea un país maravilloso, ya que faltan cosas por hacer. Hace 3 meses, Cordero había soltado otra declaración que fue ampliamente criticada, ya que afirmó que las familias mexicanas con ingresos de 6,000 pesos al mes pueden darse lujos como obtener un crédito para carro y enviar a sus hijos a escuelas privadas. En su carrera por lograr la candidatura del PAN a la presidencia de la República para el 2012, Cordero ha hecho aseveraciones que buscan generar falsos optimismos en la población, ya que pretende proyectarnos un país que está muy lejos de la realidad que percibimos los mexicanos. A punto de cumplirse 2 años del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, el gobierno de Sonora inhabilitó por 10 años a 3 exfuncionarios de la pasada administración a causa de la tragedia en la que murieron los 49 niños. Se inhabilitó al exsecretario de Hacienda, Gilberto Inda Durán, al extitular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Willebaldo Alatrista Candiani, y al actual jefe del Departamento de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, Jorge Luis Melchor Islas, quien ya fue destituido del puesto público que ocupaba dentro del gobierno de Guillermo Padrés. Aún siguen abiertos 2 expedientes más que involucran a otros 2 exservidores públicos, Fausto Salazar Gómez y Ernesto Vargas Gaitán, quien se desempeñara como secretario de Hacienda en el gobierno de Eduardo Burs Castelo. en Cuernavaca, Morelos, ayer dio inicio la Caravana por la Paz, en la cual participan más de 260 organizaciones sociales de todo el país, con el objetivo de arribar a Ciudad Juárez el próximo viernes 10 de junio para firmar un pacto ciudadano por la paz. En el evento, también se emplazará al gobierno federal a aceptar un diálogo público en Palacio Nacional o en Cuernavaca en fecha por definir. Al día siguiente, la caravana se unirá a un grupo de organizaciones estadounidenses en El Paso, Texas, donde se llevará a cabo un acto por la paz y en contra de la guerra que ha sido declarada por los gobiernos de ambos países. La Caravana por la Paz tendrá la particularidad de que transitará por una de las rutas más peligrosas, ya que se cruzará por varias zonas donde el crimen organizado ha sembrado la muerte, como Morelos, el Distrito Federal, el Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua. Esta fue la síntesis informativa de Y Sin Embargo Se Mueve. Pues sí, el día de ayer se presentó un documento. ¿Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación? Cuando ya pasó ese problema que no haya solución. Que comprar algunos alimentos, la dignidad. La preocupación es cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Radio Bemba FM. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos. 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Ya de regreso acá, después de la media hora, en Sin Embargo Se Mueve, pues ahora sí vamos a hacer lectura de una denuncia que hace la mamá de un niño en una escuela privada. Y comentaba antes de la síntesis, Martín, esto ya 2 años de la tragedia y se siguen haciendo, violando los derechos de los niños y lamentablemente en una escuela, en este caso es privada, y la denuncia dice así. Por medio de represalias a mis hijos, no daré nombre. El pasado jueves 2 de junio, a las 11:45 y a 40 grados centígrados, en el colegio HBET, ubicado en Olivares y López del Castillo Final, a la hora de entrar al recreo, los niños son formados para regresar a clases, pero en esta ocasión los pusieron al raso del sol a manera de castigo y los dejaron ahí hasta que se tranquilizaran. Los riesgos que pudieron haber tenido estos niños fueron deshidratación, un golpe de calor y también lo que podría ser más lamentable, un cáncer de piel. Es delicado porque las maestras amenazan que no quieren reportes de padres. Llama a la señora esta, hace un exhorto de las escuelas para que se respeten los derechos humanos de los niños. Las maestras tienen la obligación de cuidar a nuestros hijos, es lo que nos comenta esta madre de familia. Y a propósito sobre los derechos de los niños, pues hacemos una invitación el próximo miércoles 8 de junio a las 18 horas en el auditorio del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora al foro de análisis permanente de la ABC a la Z por una infancia segura, que en esta ocasión lleva el título de legislar para proteger los derechos de las niñas y los niños, y van a exponer las personas Robert Meyers con la conferencia Promoviendo la Educación y el Desarrollo, ¿qué podemos hacer? Y también Sergio Salazar Vadillo, conferencia Análisis de la legislación relacionada con la primera infancia desde una perspectiva de los derechos. También ya vamos a mandar a unos audios que pudimos localizarlos en Facebook Audio Rock, y son algunas de las declaraciones de los primeros marchas que se dieron hace 2 años a partir del incendio de la guardería ABC. Y bueno, vamos a escuchar algunas declaraciones de los padres de familia, de las autoridades que siguen en este momento en sus puestos, y aquellos que ya pues lo sustituyeron por el cambio de gobierno. Yo te aseguro que la investigación va a llegar al fondo de las cosas. Nosotros confiamos en el gobierno. Llama la atención la presencia en Hermosillo de autoridades federales y connotados personajes sin resultados satisfactorios. Una vez más, la impunidad sigue arriba. Castigar a los, al que se tenga que castigar. Yo quiero que haya justicia, verdadera justicia. Chicos, esto no se queda así. Todos se están escondiendo, todos. Para mí hubiera sido muy fácil ubicar al que dejó prendido el cooler y decir, se acabó el problema. ¡Justicia, chingada madre! Voy por todos, por el Seguro Social, si es que hay responsables del nivel que sea. Y hay cosas que son flagrantes, evidentes, grabadas, fotografiadas, comentadas y hasta probadas públicamente. Una vez más, en la historia de México se repite. Lo importante es que esto no vuelva a suceder, no vuelva a suceder, no vuelva a suceder. No vuelva a suceder. Yo quiero que haya justicia, verdadera justicia. Me dijeron que estaba bien, eran mentiras, puras mentiras me echaron. Pero yo lo que quiero es que esto no vuelva a suceder. Por los intereses de unos cuantos, el pueblo sigue sufriendo las consecuencias. Ya han transcurrido 15 días. Y por supuesto que estamos en el proceso de la investigación. Ya van 2 semanas y hay cosas que son muy evidentes, gobernador. ¿Para cuándo las consignaciones? Le exijo al señor gobernador, Eduardo Burr, que ponga en práctica su lema de gobierno. Nada ni nadie por encima de la ley, así tenga poder y dinero. Pues estos son los audios que hemos rescatado desde la red, que nos recuerdan pues parte de las imágenes, y aunque solo es un audio, este audio pues nos refresca justamente las imágenes de aquellos días donde los padres pues gritaban pues con gran coraje, ¿no? Justicia, y es un grito que todavía persiste, y hay que recordarnos pues a toda la ciudadanía que parte de la fortaleza y parte de esta fuerza, de esta convocatoria que hacen los padres, pues es justamente también por la fortaleza que le damos de alguna forma a todos los ciudadanos cuando nos presentamos a las marchas, Diana. Por eso es importante pues convocar ahorita que es temprano, para que usted que nos escuche pues tenga la oportunidad de comunicarse por teléfono con su hermano, con su comadre, con su vecino, con su familia, que esta es una tragedia que no se nos debe de olvidar. Esta es una tragedia que no podemos dejar ahí nomás como una situación y como un problema más de este país. Tenemos todos en conjunto que exigir justicia. Los padres siempre nos han pues aplaudido de alguna forma, ¿no?, la respuesta que ha tenido la ciudadanía, y creo que este día pues debemos de responderles de la misma forma, salir a las calles como está saliendo la gente en Cuernavaca, con Sicilia, como está saliendo las gentes en Juárez por tanto feminicidio, como está saliendo la gente hoy en el Zócalo. Pues creo que Hermosillo hoy domingo es otra oportunidad para demostrar de qué estamos hechos, ¿no? De qué estamos hechos los sonorenses, y acordarnos pues que estamos hechos también de mucho corazón, y parte de esta respuesta de los hermosillenses y de los sonorenses pues tenemos que verla físicamente y tenemos que manifestarnos hoy a las 5:30 de la tarde, Diana. Así es, Martín, recordarle al auditorio pues que el día de ayer se dio lectura al libro de Nosotros Somos los Culpables. Seguido estuvo la vigilia por los 49 niños. Hoy a las 9 de la mañana inició la misa en la iglesia San José a las 9, y posteriormente a las 5:30 están dando cita los padres de familia, el movimiento 5 de junio y todos los que formamos parte de ellos, ¿no? Como dices, Martín, cada marcha que hemos estado el año pasado y cada mes que se estuvo realizando para pedir justicia, ese reclamo, ese coraje que no termina y que no, como lo dicen, lo expresan los padres, ¿no? No va a terminar hasta que realmente consigan esa justicia para sus hijos. 5:30 en la guardería ABC, con dirección a la Emiliana de Subeldía, donde, bueno, habrá pronunciamientos, ¿no? Algunas lecturas de manifiestos en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora. Los invitamos para que sean parte de este contingente y demostremos a los padres que no están solos un año más, que lamentablemente no ha habido justicia. Se les inhabilita a exfuncionarios, pero pues eso no es lo que están pidiendo los padres. Así es, y parte de las actividades, Diana, también que ha tenido el movimiento 5 de junio en estos últimos días para conmemorar los 2 años de esta tragedia que estamos comentando, pues fue la presentación de un documental, el documental ABC, Justicia, Justicia, Justicia, que por los cortos que pudimos observar, Diana, por la red, es un documental muy bien hecho y es un documental que apenas se estrenó este jueves 2 de junio por allá en el Cinema Lumière por Reforma, a una cuadra justamente de la gente de la Independencia, y pues ojalá pronto nos llegue aquí a Hermosillo. Todas estas actividades, todas estas eventos que se están realizando desde la semana pasada con lo que fue el juicio ciudadano, pues son justamente, entre otras cosas, para que no se nos olvide, para que tengamos siempre en nuestra mente toda esta tragedia, y en la que finalmente, como tú bien dices, Diana, con todo y la justicia, entre comillas, que el gobierno nos ha querido dar a nivel estatal, de hecho hubo una respuesta la semana pasada de la cancelación, ¿no?, de algunos funcionarios estatales para poder atender alguna actividad dentro del gobierno estatal, pues se dio, pero como tú bien dices, no es una justicia plena, no es una justicia que espera la ciudadanía, no es una justicia que están esperando los padres de familia. Creo que desde el siguiente día después de la tragedia, la justicia y el reclamo de justicia está dirigido a unos personajes que ya se han mencionado durante todos estos transcurso de todos estos, de estos 2 años, ¿no? Entonces, yo creo que mientras eso no ocurra, no habrá paz, Daniel, tú, bien. Diana, no habrá pues serenidad en la ciudadanía y mucho menos en los padres de familia, ¿no? Así es, Martín, y bueno, aunado a eso, pues la denuncia que hace esta madre de familia, que bueno, una que nos hacen llegar, pero ¿cuántas no habrá en las escuelas de acá de Hermosillo o en cualquier parte del país o del mundo, ¿no?, violando los derechos de los niños cuando pues son ciudadanos también? Así es, y les recordamos pues que este evento de hoy de en la tarde, hay que insistir porque vale la pena insistir, porque así debería de ser. Va a terminar por allá en la Plaza Emiliana de Subeldía, donde decías ahorita que va a haber un pronunciamiento, y pues esperamos también, tengo entendido, la presencia de gente que viene inclusive desde el DF para estar en esta marcha, y pero independientemente de eso, creo que la presencia más importante es la de usted, ¿no? Es la de nosotros en conjunto, para manifestarnos y seguir gritando y pidiendo justicia. Así es que, por favor, estamos muy en tiempo, y parte de este domingo dedíquelo, y si no puede echarse toda el trayecto de la marcha, pues váyase sumándose, ¿no? Va a empezar desde la guardería ABC, desde allá, desde el sur de la ciudad, desde el periférico y al sur de la ciudad, y desde ahí, si usted no puede, si vive más pues hacia la parte norte, por el Boulevard Rodríguez, se puede sumar a la altura de la iglesia de San José, se puede sumar a la altura de la Casa de la Cultura, se puede sumar a la altura de la Rosales, en fin, el chiste es que le mandemos el mensaje al gobierno, tanto estatal y federal, pues que el grito ahí está, ¿no? Y la justicia, pues todavía no la vemos. Así es, y bueno, ¿qué te parece, Martín, si hablando de ABC vamos a escuchar otros 2 audios que pudimos bajar de Facebook de Audio Rock? Sí. ¿Sí? Y vamos a escucharlos y regresamos y Sin Embargo Se Mueve. Mi hijo murió ahí, no lo pude sacar, no me dejaron. Los propietarios declararon ayer, manifestaron que efectivamente son los propietarios, son empresarios, y que habían cumplido con toda la normatividad que se les exigía. ¡Agresivo! ¡Agresivo! Lo que se tiene que investigar investigando de fondo es por qué un accidente se convierte en una tragedia esta magnitud. Tenemos que hacerlo nosotros. Si nosotros no nos juntamos, nada se va a hacer. ¡Justicia, chingada madre! Pues atendiendo estos reclamos de padres de justicia en estos audios recaudados desde la red, vamos a continuar también con la otra manifestación que tenemos desde el Zócalo, y agradecemos a la Nueva República, por medio de la cual nos estamos enlazando para estar en contacto con lo que sucede ahí en el Zócalo, y justamente en este momento se encuentra en el audio ahí Alejandro Encinas, y pues vamos a escuchar lo que está pasando directamente por allá. Él va haciendo su entrada y ya dirigiéndose al estrado, donde pues en pocos minutos dará inicio lo que es sus palabras, su discurso, la forma como siempre se dirige a la gente, una manera mucho muy muy especial, muy espontánea, sobre todo llena de honestidad y de transparencia. Su llegada, la llegada al estrado de Andrés Manuel López Obrador junto con Alejandro Encinas y otros miembros de Morena. Ya se oye la voz más lenta, de norte a sur, de este a oeste, en el centro del país. Ya llegó Andrés Manuel al templete y pues esperemos en unos cuantos momentos que se estará dirigiendo a todos los asistentes en el Zócalo. Saludos a todos los que nos visitan en la página, ya sea por la televisión o por la radio, un abrazo muy fraternal desde el Zócalo capitalino. Escuchen con atención. Hay mujeres en México que son como las nubes, nos abrazan, nos dan sombra, nos apapachan y nos han dado el ejemplo de la lucha por los derechos humanos. Vamos a escuchar para iniciar esta asamblea y les pido por favor que bajen sus pancartas por un ratito para que todos hasta atrás puedan ver con toda claridad y escuchar a una mujer chaparrita, pero más grande que todos los monumentos que hay en el mundo a los derechos humanos, una de las mujeres más grandes que nos ha dado México. Vamos a esperar un momentito, porque nos están recibiendo las campanas de la catedral. Vamos a ver, están sonando las campanas, a ver si no se repite el episodio de cuando estaba otro evento de Andrés Manuel y en la catedral empezaron a repicar las campanas y duraron, déjenme decirles, como 15 minutos, algo inusual, y lo hicieron, pues fue un acto de provocación. Esperamos que no ocurra así en este acto tan trascendental. Y por lo pronto mandamos un saludo muy cariñoso a los compañeros del Ateneo de la Juventud y a los miembros del Comité de Morena de Tecámac. Un abrazo desde aquí, desde donde empieza la patria, desde Tijuana, Baja California, desde donde transmitimos conjuntamente con nuestra querida Masha Indayani, que se encuentra en el Zócalo, justo frente al templete donde ya se encuentra Andrés Manuel López Obrador y muchos de sus colaboradores. Dice el primer punto de nuestro proyecto Alternativa de Nación, que buscamos una nueva forma de pensamiento, una nueva ética, una nueva forma de hacer política, en donde exaltemos la solidaridad. Pues esta es la transmisión que se está originando ahí en la Plaza del Zócalo, en la Ciudad de México. Se está transmitiendo desde la Nueva República, Masha Setti de Tijuana en la conducción. Y pues estamos a punto de escuchar ya las palabras de Andrés Manuel López Obrador sobre lo que está informando ahí en el Zócalo. Parece que ya estamos en el enlace. Nos vamos ahí. Benito Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias a todas y a todos. Aquí mismo, en el Zócalo, hace cerca de 5 años, tomamos entre todos y todas la decisión de seguir luchando hasta lograr la transformación del país. Fue una decisión correcta, porque si después del fraude nos hubiésemos retirado, o peor aún, si hubiésemos transado con la mafia del poder, hoy no existiría este movimiento que es la única esperanza para millones de mexicanos, sobre todo para los más desamparados y pobres de México. También supimos asimilar una de las lecciones que nos dejó la elección del 2006, la necesidad imprescindible de organizarnos para lograr el cambio verdadero. Nos robaron la presidencia de la República porque la mafia del poder no quiere ningún cambio en beneficio del pueblo. Pero también se les facilitó porque se valieron de que nos faltaba organización. Por eso llevamos más de 4 años trabajando intensamente en la organización del pueblo. Los resultados están a la vista. Actualmente tenemos comités del Movimiento Regeneración Nacional Morena en todos los municipios. Y nos hemos propuesto contar con un comité en cada una de las 65,000 secciones electorales del país. Hasta ahora llevamos 31,000, el 48%. Y para diciembre de este año cubriremos todo el territorio nacional. Por cierto, ya tenemos también comités de nuestro movimiento en ciudades de Estados Unidos. Y aprovecho para pedirles que inviten a familiares o amigos migrantes, porque el domingo próximo, a las 11 horas, vamos a llevar a cabo una asamblea con nuestros paisanos en la plaza pública, frente a la alcaldía de Los Ángeles, California. Asimismo, hemos echado a andar un plan sencillo, pero eficaz y trascendente. Estamos llamando a ciudadanos que simpatizan con nuestro movimiento a que participen como protagonistas del cambio verdadero. Se trata de que cada mujer, cada hombre consciente se apersone y convenza entre familiares, amigos, vecinos, compañeras y compañeros de trabajo, a 5 ciudadanos más. Informo a ustedes que ya se han inscrito 1,300,000 ciudadanos como protagonistas del cambio verdadero. A finales de este año serán 4 millones. Y si cada uno cumple con su compromiso de convencer a 5, tendremos el respaldo de 20 millones de ciudadanos. De esta forma, haciendo cada quien lo que nos corresponde y de manera pacífica, sin violencia, con la participación organizada del pueblo, vamos a lograr que se inicie en el 2012 una nueva etapa en la historia de México. Aquí quiero señalar que hablamos de protagonistas, no de promotores, porque el objetivo de este movimiento va más allá de las elecciones. No se trata únicamente de llegar a los cargos públicos, aunque sea el cargo público más importante de la República. Esto debe de quedar muy claro. No es el quítate tú, porque quiero yo. No es la lucha del poder por el poder. El objetivo superior de nuestro movimiento es la transformación del país. Para que se entienda mejor y todos sepamos de qué se trata, pensemos que solo han habido 3 transformaciones en la historia de nuestro país: la independencia, ese movimiento encabezado por 2 curas extraordinarios, rebeldes, que no solo lucharon por la independencia de México, sino sobre todo por la justicia. Suele olvidarse de que Hidalgo fue el primero que proclamó la abolición de la esclavitud. Y no podemos olvidar también que Morelos, en su célebre documento Los Sentimientos de la Nación, decía que se modere la indigencia y la opulencia, es decir, que haya igualdad. Y decía Morelos que se eleve el salario del peón. Y decía Morelos que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado. Y decía Morelos que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Esa fue una transformación. La segunda fue la que encabezó el presidente Juárez. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para ir a la identificación de la radio de la primera hora de este programa, y Sin Embargo Se Mueve, y volvemos escuchando a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo es? 95.5. La democracia de las calles y frecuencia modulada. Porque no vemos otra salida. La crisis actual demanda de cambios profundos. Nada bueno debe esperarse si continúa el actual régimen. Tenemos claro que el principal problema de México es el predominio de una mafia del poder, y que a ello se debe la decadencia y la tragedia nacional. Los grandes y graves problemas nacionales se han originado o agravado porque un grupo se ha venido apropiando de los bienes del pueblo y ha confiscado todos los poderes. La concentración de medida de dinero y poder en unas cuantas manos ha cancelado el futuro de millones de mexicanos. Y este desequilibrio de pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco produjo la ruptura del pacto social y el actual estallido de inconformidad, odio y resentimiento que padecemos. Por eso no queda más que derrotar a la oligarquía por la vía pacífica y electoral para establecer en México una auténtica democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo, que distribuya con justicia las riquezas de la nación y que haga posible el bienestar, la tranquilidad y la felicidad del pueblo. Se trata de construir un nuevo pacto social, y a eso precisamente convocamos a todos los mexicanos. En este movimiento participan y hay cabida para indígenas, campesinos, obreros, trabajadores independientes, maestros, profesionistas, deportistas, artesanos, artistas, intelectuales, jóvenes, empresarios, comerciantes, mujeres y hombres de todas las corrientes del pensamiento, creyentes y no creyentes, mexicanos todos de buena voluntad, para lograr la hazaña de salvar a México. Proponemos también que esta unidad en la diversidad, en la pluralidad, se pueda dar teniendo como eje un proyecto alternativo de nación. Estamos abiertos a que se analice, se enriquezca el que ya hemos presentado, que es fruto del trabajo de un grupo de especialistas e intelectuales, elaborado luego de que se recogieron los sentimientos de la gente en una amplia consulta nacional. En esencia, lo que se plantea es un cambio en la política económica. Proponemos, en particular, que se impulsen actividades productivas y se generen empleos, que se rescate al campo del abandono en que se encuentra y se logre la soberanía alimentaria, que se apoye a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más mano de obra ocupan, que se impulse la industria de la construcción para reactivar pronto la economía, construir la infraestructura y las obras que hacen falta y generar empleos, que se maneje de manera integral el sector energético y se utilice como palanca de desarrollo, que se deje de vender petróleo crudo para procesar en nuestro país toda la materia prima mediante la construcción de 5 grandes refinerías, que se deje de comprar la energía eléctrica a empresas extranjeras y opere a toda su capacidad, y operen a toda su capacidad las plantas de energía eléctrica del sector público, y que todo esto se traduzca en ofrecer a consumidores y pequeños empresarios precios más bajos de gasolinas, diésel, gas y energía eléctrica. Que México sea realmente un país libre y soberano. Que se termine con las prácticas monopólicas. Que haya competencia y se eviten los precios exagerados en bienes y servicios. Que se termine con los privilegios fiscales. Que se cumpla con la Constitución y pague más el que tiene más. Que se cobren impuestos a las operaciones de la bolsa de valores y a las empresas mineras. Que se limpie el gobierno de corrupción, que se acabe con la impunidad y se combata con energía a la delincuencia de cuello blanco. Que se instaure la austeridad republicana con la reducción a la mitad de los salarios de los altos funcionarios públicos, eliminando las pensiones a los expresidentes, los gastos médicos, las cajas de ahorro, el uso de aviones, helicópteros y demás prebendas de la alta burocracia. Que se democraticen los medios de comunicación, que haya libertad en los sindicatos y se garantice el voto secreto en la elección de dirigentes. Que se elija democráticamente a los ministros de la Corte. Que el presupuesto, en vez de ser un botín al servicio de una minoría, se destine a impulsar el desarrollo y el bienestar del pueblo. Que se eleve el salario mínimo al doble, cuando menos. Que se dé preferencia a los pobres. Que se garantice a los jóvenes el derecho a la educación. Que haya atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social. Y que haya pensión para todos los adultos mayores y para los discapacitados del país. Que se enfrente el problema de la inseguridad pública, creando un ambiente de progreso y bienestar, con oportunidades para todos y garantizando empleo a los jóvenes que han sido orillados a tomar el camino de las conductas antisociales. Que se acabe con el contubernio entre autoridades y delincuencia organizada. Que los encargados de seguridad pública y la Procuración de Justicia sean ciudadanos de indomable honestidad. Y se mejoren los sueldos y las prestaciones en todas las corporaciones policiacas. Que gradualmente se retire el ejército de las calles. Que se respeten los derechos humanos. Que desaparezca la obsesión de querer enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. Que se establezca el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Que se proteja la naturaleza y el medio ambiente y que se impulse la creación de una nueva corriente de pensamiento que fortalezca valores culturales, morales y espirituales. De modo que sí sabemos lo que se tiene que hacer para lograr el renacimiento de México. Pero lo primero es lo primero. Terminar con el predominio del pequeño grupo de potentados que actúan como amos y señores de México. Recordemos que la dictadura porfirista fue definida por Turner en su libro México Bárbaro como el régimen unipersonal más perfecto que existía en el mundo. Posteriormente, Mario Vargas Llosa definió al PRI como la dictadura perfecta. Y ahora, lo que nos oprime e impide salir adelante es una dictadura encubierta que ha montado una república aparente, simulada, falsa, que tiene secuestradas las instituciones, que es dueña de los medios de comunicación más influyentes del país, con lo cual ha podido hipnotizar a muchos para llevar a cabo con relativa facilidad el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de nuestro país. También es necesario reiterar que este grupo mantiene bajo su dominio al PRI y al PAN, y utiliza a un partido o a otro de acuerdo a lo que le conviene. Por ejemplo, ahora que ya no les funciona el PAN ni Calderón, están sembrando la falacia de que los problemas del país se van a resolver con el regreso del PRI y con el supuesto triunfo de Peña Nieto en el 2012. ¿Ustedes creen que vamos a salir adelante? El país va a salir del atolladero en que se encuentra. Nuestro pueblo va a salir de la pobreza y de la marginación, de este ambiente de inseguridad y de violencia, si regresa el PRI a la presidencia de la República. Ustedes ya lo sabían cómo iban a responder. Dicen no, porque ustedes son la vanguardia, son los más avispados del país. Pero siendo objetivos, ya están cayendo en esta trampa muchos mexicanos. Los de la mafia del poder son voraces, pero no son tontos. Hay que reconocer que ya mucha gente se está tragando ese plato de mentiras. Por eso tenemos que orientar y hacer conciencia, repetir y repetir que el PRI y el PAN son lo mismo, porque esa es la verdad. Nos dejan que se peleen cuando se trata de elecciones municipales o estatales, pero cuando está de por medio el mantener el régimen de corrupción y privilegios, siempre los ponen de acuerdo. Como parte de la operación de recambio que ya echaron a andar los que verdaderamente mandan y deciden en el país, ahora a través de sus conductores de radio y televisión han puesto de moda echarle la culpa de todo al PAN y a Calderón, al que ya por anticipado han convertido en chivo expiatorio. Quieren que olvidemos que la actual crisis se gestó cuando el PRI estaba en su apogeo, fundamentalmente cuando Salinas entregó a sus allegados empresas públicas, bancos y reservas mineras de la nación. En ese sexenio se creó la actual oligarquía y sentido esa política de pillaje se mantuvo con Zedillo, con Fox y hasta la fecha. Para comprobar, esta mafia domina las instituciones, ya ha legalizado el atraco mediante el control del poder legislativo. Veamos cómo en los últimos años los diputados del PRI y del PAN, que se hacen llamar representantes populares, han reformado la Constitución y las leyes para el lucro de unos cuantos y en detrimento de la mayoría del pueblo y de la nación. En mayo, recordemos, en mayo de 1989, al inicio del gobierno de Salinas, el PRI y el PAN aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, que permitió la venta de las empresas públicas al sector público, al sector privado. Solo en ese sexenio se entregaron 250 grandes empresas paraestatales. Se remató Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Ferdimex, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz, muchos ingenios azucareros, fábricas de tractores, automóviles y motores, cemento, de tubería, maquinaria, entre muchas otras. El 27 de junio de 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar 18 bancos que eran propiedad de la nación. Un dato, casi todas las empresas y los bancos quedaron en manos de gente cercanas a Salinas, que ahora aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo y forman parte del grupo que realmente domina en el país. El 6 de enero de 1992, legisladores del PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para promover la venta de tierras ejidales, al mismo tiempo que se dejó de fomentar el sector agropecuario y se abandonó el campo. El 6 de mayo de 1992, el PRI y el PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones para la explotación del oro, la plata, el cobre a particulares nacionales y extranjeros, hasta por 50 años. Se eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada. Se derogó el impuesto a la extracción de minerales y se dio lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la entrega de la mina de Cananea. Además, en ese sexenio se entregaron 6.600.000 hectáreas de reservas mineras nacionales, básicamente a través de tres consorcios del país: Peñoles, Grupo México y Carso. Y esta misma política ha continuado hasta la fecha. En todo este periodo, esto es importante subrayar, en 20 años se han concesionado, según un nuevo dato que tenemos, 52 millones de hectáreas, es decir, el 27% del territorio de nuestro país. Ni durante Porfiriato se había llevado a cabo semejante enajenación de suelo patrio. El 22 de diciembre de 1992, el PRI y el PAN, la Cámara de Diputados, aprobaron la reforma a una ley secundaria que, violando la Constitución, ha permitido que empresas extranjeras generen energía eléctrica y que hoy venden a la Comisión Federal de Electricidad casi el 50% de la energía eléctrica que se consume en el país a precios elevadísimos, al tiempo que se mantienen paradas o subutilizadas las plantas del sector público. Para ello, para comprar energía eléctrica a las empresas extranjeras, cada año se destinan 80 mil millones de pesos del presupuesto público. No podemos olvidar que por esta política de privatización, que es sin duda sinónimo de corrupción y de tráfico de influencia, se han cometido grandes injusticias, como el despido desalmado y doloroso de 40 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3 constitucional, que limitó la gratuidad de la educación pública solo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado, como si fuese una mercancía, la educación media superior y superior. A partir de entonces, cada año se rechaza a 300 mil jóvenes que son excluidos, y para justificar este absurdo se implantó la mentira de que los jóvenes no pueden ingresar porque no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que no hay cupo en las escuelas públicas por falta de presupuesto. El 18 de marzo de 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15%. El 12 de mayo de 1995, el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar los ferrocarriles nacionales de México a empresas nacionales y extranjeras. Hubo tanto descaro en este atraco que al terminar su sexenio, el presidente Zedillo se fue a trabajar como asesor del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país. El 23 de mayo de 1996, el PRI y el PAN aprobaron la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, que permitió a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras, administrar sin transparencia, con altos costos de operación, con baja rentabilidad, las pensiones de millones de trabajadores que no dejan de vivir en la incertidumbre por el manejo nada seguro de esos fondos. El 12 de diciembre de 1998, diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOAPROA, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad, esta deuda asciende a 300 mil millones de pesos. Y de 1995 a la fecha, se han destinado solo para pagar intereses más de 600 mil millones de pesos del presupuesto nacional. Recursos públicos que debieron ser utilizados para impulsar actividades productivas, crear empleos y para el bienestar del pueblo. El 8 de diciembre de 2005, durante el foxismo, el PRI y el PAN modificaron la ley de impuestos sobre la renta para conceder el privilegio a las grandes corporaciones económicas y financieras de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. El 22 de marzo de 2007, el PRI y el PAN modificaron la ley del ISSSTE, que entregó las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado a los intereses de los banqueros. Los trabajadores pagan más por sus pensiones y al final recibirán menos. El 24 de octubre de 2008, el PRI y el PAN aprobaron la ley de petróleos mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados, así les llaman, a empresas privadas nacionales y extranjeras para la explotación del petróleo mediante la asignación de áreas o bloques del territorio nacional en exclusiva hasta por 25 años. Actualmente ya se están suscribiendo contratos de este tipo para la explotación de yacimientos en Tabasco. Por cierto, la Suprema Corte, que está también al servicio de la mafia del poder, ha rechazado una controversia constitucional presentada por 5 presidentes municipales de ese estado, alegando, entre comillas, que carece de interés jurídico. Mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009, los diputados del PRI y del PAN aprobaron la ley de ingresos en la que aumentaron el IVA del 15 al 16%. Incrementaron el impuesto sobre la renta del 28 al 30% y autorizaron los aumentos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la luz. Por último, hago mención que recientemente logramos detener, no solo nosotros, sino también porque se movilizaron las organizaciones sindicales independientes. Se logró parar una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo, impulsada por el PRI y por el PAN, en la cual, entre otras cosas, se pretende que a partir del raquítico salario mínimo, 10 veces menor al de Estados Unidos, se pueda contratar a trabajadores por hora. Es decir, quieren pagar 7 pesos por hora y por 4 horas 29 pesos. La mitad del salario mínimo. Dinero que no le alcanzaría a un trabajador ni para el pasaje. Además, proponen que se pueda contratar a trabajadores sujetos a periodos de prueba hasta por 6 meses y también por temporada, dejando que el empleador los pueda despedir sin indemnización y sin derecho a ninguna prestación social. Con solo este recuento general de reformas aprobadas por los partidos de la mafia del poder, nadie debería dudar que el PRI y el PAN desde hace tiempo están fusionados y representan a los mismos intereses. Por eso, tampoco es exagerado sostener que la maniobra o el señuelo del regreso del PRI a la presidencia sería como el retorno de ese dictador que fue 11 veces presidente de México, Antonio López de Santa Anna. Si regresara el PRI a la presidencia, y toco madera, acabarían con todo, entregarían los recursos naturales del país, venderían Pemex, la industria eléctrica, privatizarían por completo la educación, la salud y la seguridad social, y terminaríamos como esclavos en nuestra propia tierra. Ni PRI ni PAN, no más engaños, no más injusticias, no más corrupción, no más saqueo, no más sufrimiento para nuestro pueblo. Vamos por un camino de todo nuevo. Digamos no al camino trillado de siempre. Por todo ello, hay que tener mucha claridad. Desde luego, esto de tener claro de que el PRI y el PAN son lo mismo arriba, no debe conducirnos a ver y a tratar a los priistas y a los panistas de abajo como enemigos, porque con ellos no es el pleito. Ellos también han sido perjudicados y están igual de desinformados y muchos esperanzados como lo está la mayoría del pueblo. Nuestros adversarios, que quede muy claro, son los de arriba, los de la cúpula del poder. Lo que tenemos que hacer con todo el pueblo raso, con los ciudadanos, lo que tenemos que hacer es convencer al mayor número de mexicanos, sean del partido que sean, y a los que no pertenecen a ningún partido, para que juntos cambiemos este régimen desalmado de privilegios y corrupción. Que lo cambiemos, este régimen caduco, podrido, corrupto, por una nueva república más justa, más humana y más igualitaria. Amigas y amigos, desde aquí expresamos, como siempre, nuestra solidaridad a quienes se oponen a la construcción de la presa del Zapotillo en Jalisco, porque ello significaría desaparecer los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. También nuestra solidaridad a los habitantes del cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, afectados por la minera canadiense San Javier. Nuestra solidaridad a los trabajadores electricistas, a los trabajadores de Mexicana de Aviación y a los mineros agraviados por la injusticia. Expresamos también nuestro apoyo sincero a los familiares de los trabajadores que perdieron la vida en las minas de Pasta de Concho. Solo están buscando sus familiares, que se entreguen sus cuerpos. Es una gran infamia. Dueño de la mina de Cananea, Germán Larrea, aparece como uno de los hombres más ricos del mundo. Hace 2 años, la revista Forbes aparecía con una fortuna de 10 mil millones de dólares. Ya el año pasado sigue apareciendo en la lista, pero con 16 mil millones de dólares. Un año aumentó su fortuna a 6 mil millones de dólares. No olvidemos, esa mina se las entregó Salinas, la mina de Cananea, prácticamente se las regaló. Era esa mina, como muchos otros bienes del pueblo de México. Este señor siquiera es capaz de invertir un poco para desenterrar y entregar los cuerpos a los familiares de los mineros que perdieron la vida. Por esto, nuestra solidaridad también a los familiares de los mineros que perdieron la vida recientemente en la mina de carbón llamada Pozo 3, en el estado de Coahuila. Mandamos un abrazo fraterno a los padres de los niños, de los bebés, de la guardería ABC de Sonora. Manifestamos nuestra adhesión a quienes luchan por detener la guerra estúpida de Calderón, que ha causado mucho dolor y sufrimiento. En particular, a los familiares de los más de 40.000 asesinados y desaparecidos. Mandamos un saludo a quien van en caravana hacia Ciudad Juárez. Y nuestra más enérgica protesta por todas las víctimas de este régimen inhumano, de codicia y de impunidad. Amigas y amigos, por muchas razones, son importantes las elecciones en el Estado de México. Primero, porque existe la posibilidad de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de mucha gente que vive en la marginación, en el olvido, en la pobreza. Segundo, porque como en pocas, muy pocas ocasiones, contamos con un candidato excepcional, Alejandro Encinas Rodríguez. Un hombre con convicciones, honesto, con experiencia de gobierno, pero sobre todo, un compañero, un dirigente que sabemos va a cumplir sus compromisos, que no va a ser más de lo mismo. Y por último, tengamos presentes que en el Estado de México mal gobierna el candidato de la mafia del poder para el 2012. Y como lo estamos viendo, están utilizando todo el dinero y los medios de comunicación para ganar a como dé lugar, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por eso, el 3 de julio, en el Estado de México, debe triunfar el decoro y la dignidad del pueblo. Hago un llamado a todas, a todos los integrantes de nuestro movimiento. Aquí aclaro que Morena, Movimiento Regeneración Nacional, este movimiento participa por su propia voluntad, militantes del PRD, del PT y de Convergencia, y muchos ciudadanos sin partido. A todos, respetuosamente los convoco para apoyar la candidatura de Alejandro Encinas. En el Estado de México se está viviendo el primer episodio de la historia, que tendrá su momento definitorio en julio del 2012. ¡Vamos a apoyar todos a Alejandro Encinas! Amigas y amigos, Radio Bemba, las cosas están bastante claras, ¿o no? Que nadie diga que no se sabe hacia dónde vamos. Que nadie diga que no tiene tarea en esta lucha para transformar a México. Todos podemos ayudar. Todos podemos apoyar para orientar, convencer y organizar al pueblo. Radio Bemba. Estamos luchando para entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones. Que no nos reclamen en el futuro. Que no digan que no hicimos nada cuando se estaba destruyendo al país y empobreciendo al pueblo. Que por el contrario, y ese es nuestro sueño, nuestra bella utopía, que podamos contarles el día de mañana a nuestros hijos, a nuestros nietos, que había una mafia que se había apoderado de todo y que tenía sometido al pueblo, hasta que nos pusimos de acuerdo. Nos unimos, echamos a andar un plan, cada quien hizo lo que le correspondía y salvamos a México. Eso va a ser un gran honor, un timbre de orgullo para todos nosotros. En lo que a mí corresponde, confieso que soy un hombre de fe y convicciones, con errores y defectos, como todos los seres humanos. En lo espiritual, profeso el amor al prójimo, pero también, y con la misma devoción, respeto a quienes mantienen otras creencias y a los libres pensadores. Nunca me ha interesado el dinero, pero sostengo que no todo el que tiene es malvado. Creo en la no violencia, en la libertad y en la tolerancia. Creo que el pueblo es dueño y conductor de su propio destino. Radio Bemba, y estoy convencido que por el bien de todos, primero los pobres. No lucho por la ambición al poder, sino por ideales y por principios. Y estoy consciente que la transformación de México no depende de un solo hombre, sino de la participación de mujeres y hombres que, como ustedes, han decidido tomar el destino del país en sus manos. Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. ¡Viva el Movimiento Regeneración Nacional! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Radio Bemba FM. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Todas las voces, una sola exigencia. 5 de junio 2011, 2 años de la tragedia en la guardería ABC, Hermosillo, Sonora. Malzai carries no shame, my will harbor no pain. Wash me clean, mend my wounds. Quise decir que el infierno no es exclusivo para los malos, y que su lugar no es solo aquel etéreo convenido para después de la muerte. Es intempestivo, llega en horas tan inesperadas como las 3 de la tarde. Quise decir después que los ángeles ríen, ajenos al pecado original, que vuelan, que son pájaros, correcaminos, que sueñan reales sus sueños despiertos, que dormidos sonríen, hacen gorgoritos, presienten en su cuna cercana la llegada de la hora de la música, el amor. Es el tiempo de la siesta, que repare la condición de ser espadachín, jinete, cantante. Sueño de media tarde, la espera, hora de la llegada que divide al día, la tarde de luz, calor, el encuentro de los ojos que se esperan para mirarse en ellos, reírse. Antes, la mañana llena de horas que transcurren, manantial de recuerdos, palabras que reviven la nueva gracia, la gracia nueva, divina gracia, gracia divina del que recién nace. Nada nos salva, ni coraje ni tristeza, ni rebeldía ni autoengaño. Démosle su lugar a este dolor del alma, huérfana como está del perfume estelar y del día. En este plenilunio de junio hay luces en el cielo, nubes, una noche interminable. Swim through my veins, drown me in your rain. 5 de junio 2009, Elisa Macías, Madrid. Marcha a 2 años de luto y lucha. Domingo 5 a las 17:30 horas. Inicia en la guardería ABC en la colonia Y y culmina en las escalinatas del edificio del museo y biblioteca. Radio Bimba FM. Pues algunos audios más de la guardería para conmemorar la tragedia de la guardería ABC, y en estos últimos momentos pues queremos dedicarlo con tanta actividad que hemos tenido este domingo para platicar justamente de la actividad importante del día de hoy a las 5:30 de la tarde, la marcha por la guardería ABC, y justo tenemos en la línea a Julio César Márquez. Buenos días, Julio César. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están? Aquí estoy a sus órdenes. Julio César, pues para que nos des tus comentarios sobre la actividad importante el día de hoy. Acaban de tener una misa y para que convoques a toda la gente de Hermosillo para que salga a la calle hoy en la tarde. Sí, claro que sí, pues esperamos que toda la sociedad, todo Hermosillo nos pueda acompañar hoy en la marcha que se denomina a 2 años de luto y lucha. La marcha va a iniciar 5:30 de la tarde de la guardería Bequea, allá por el sur de la ciudad. Yo creo que es un punto de la ciudad que todos conocemos y que quisiéramos que no existiera, ¿no? Pero ahí es, a partir de las 5:30 vamos a caminar por todo el Boulevard Vildósola, en donde se convierte luego en las Rosales también, hasta llegar al Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora. Es un trayecto de aproximadamente 5.5 kilómetros. Calculamos caminar aproximadamente también 2 horas, y después de eso, a partir de las 8 se va a llevar a cabo un acto conmemorativo. Es muy importante comentarte que pues hay mucha gente de edad de avanzada, o gente que no tiene posibilidades de caminar todo el trayecto, o incluso de caminar en una parte del trayecto, pero que quisiera estar ahí. Va a haber sillas, va a haber aproximadamente 500 sillas para aquella gente que nos pueda esperar. Qué bien. Ahí mismo en la plaza, en lo que llega el contingente, lo que llega a la marcha. Pues van a poder estar cómodamente sentados, ¿no? Es algo pues no quería dejar pasar en el momento. Qué bien, Julio César, para todas aquellas personas, como tú bien dices, de edad avanzada y que con el corazón siempre están presentes con todos ustedes, los padres de familia, y pues que van a tener la oportunidad, aunque sea de salir y estar sentados y desde la banqueta poder observar lo que ahí sucede. Julio César, acaban de tener una misa. ¿Hubo alguna importante, comentario de parte del padre donde dijo en misa: Señor, líbranos de la soberbia, líbranos de la impunidad y la corrupción? Sí, la verdad es de alguna forma confortante escuchar palabras que sean ese empuje desde el punto de vista espiritual, ¿no? También un padre que tiene la sensibilidad y que no es ajeno a los problemas que vivimos y que la verdad tampoco se esconde en falsos discursos de que la verdad en estos momentos en nosotros no nos ayudan, ¿no? Siendo muy honestos, decir que no esperaríamos y quisiéramos que nos hubiera dicho váyanse a sus casas a llorar a sus hijos. La verdad es que agradecemos al padre por las palabras y yo creo que sensibilizó a toda la gente que estaba ahí. Bien, pues muchísimas gracias, Julio César, por la invitación para todos los ciudadanos de Hermosillo, y es justo a las 5:30 pues estaremos y haremos acto de presencia para estar en esta protesta. Que no se nos olvide, Julio César. No, que no se nos olvide, eso es algo que tenemos que tener muy presente todo lo que nos resta de vida y a las generaciones futuras, porque si no, pues estaremos condenados a que algún día vuelva a ocurrir algo similar, y eso es lo que nadie quiere. Bien, muchísimas gracias, Julio César. Muchas gracias, un abrazo a todo el equipo de Sin Embargo y a todo Radio Bamba por todo el apoyo que nos han dado todo este tiempo. Ándele pues así es, a las 5:30 entonces estamos muy en tiempo de hacer la convocatoria toda con nuestra familia, con nuestros amigos, por el teléfono. Hay que llenar las calles de Hermosillo, hay que llenar las plazas de Hermosillo hoy en la tarde a las 5:30. Así es, Martín, y bueno, vamos a despedirnos ya de nuestro programa, sí, de nuestro programa Sin Embargo Se Mueve. Vamos a hacer Pues sí, hacer en los minutitos que nos quedan, Diana, algunos comentarios importantes con lo que sucedió allá en el Zócalo, donde Andrés Manuel hablaba que para final de año, para el 2011, estaríamos hablando de 4 millones de protagonistas del cambio. Es el refuerzo y el respaldo importante que va a llevar a cabo la transformación de este país. Lo ha dicho una vez y lo ha dicho cientos de veces, la transformación del país está en las manos de la ciudadanía. Por eso hay que apuntarse para ser protagonista del cambio. Hay que tener 4 millones, ahorita hay alrededor de 1,300,000. Y habló de algunas cuestiones de perjuicios que están ocurriendo en este país, como lo que se pretende hacer con la reforma laboral, ¿no? Que inclusive se menciona que el trabajo se pagaría por horas en nuestra nueva reforma que está ahí sobre la mesa. Se habla al respecto de 7 pesos inclusive, y de algunas otras situaciones, de privatizar el PRI, si llegara el PRI al poder, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Educación y Seguridad, algunos asuntos de mucha trascendencia y muy delicados en este país. Vamos a terminar esta transmisión. Sí, de este domingo 5 de junio, y sin embargo se mueve Solidarios con los Padres de Familia del ABC, invitándolos a la marcha hoy 5:30 de la tarde, partiendo de la guardería rumbo hacia las escalinatas de la Universidad de Sonora, y allá los esperamos. Llenar las calles como estuvo lleno y repleto el Zócalo ahorita en la mañana. Agradecemos a los radioescuchas que estuvieron sintonizando la señal de Radio Bemba. Agradecemos a nuestra productora también, a Judith Armenta, a Roger, que estuvo hoy con los controles, y a Rosy Rodríguez, por supuesto, que estuvo atenta de todo lo que sucede en vivo desde allá, desde el Zócalo, desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Se despiden sus compañeros y amigos Martín Salinas, Diana Munguía, y escuchamos para finalizar el programa la canción titulada Canción para Hoy, intérprete con Humberto Ruiz, que fue escrita y musicalizada para este segundo año de luto y lucha de la guardería ABC. Nos vemos hoy en la tarde, 5:30, en la guardería ABC. Asistan y lleven a sus amigos, familiares, vecinos, todo el que pueda a participar y acompañar a los padres. Tú fuiste mi gran héroe, Spider-Man, el príncipe, el pirata, el más valiente. Usabas tus poderes contra el mal, blandiendo tu sonrisa inocente. Tú fuiste un superhéroe, marino siempre alegre, lograste ser un ángel de bondad. Hoy quiero agradecerte por amar y quererme, queremos ser por siempre tus papás, por eso estoy aquí. Ni rezos ni perdón al genocida. Culpables son por toda su codicia y hoy estoy aquí. Sí, sí, no pienso poner más la otra mejilla. Cegaron lo mejor de nuestras vidas y hoy fingen no saber ni quiénes son. Llenaste con tu luz nuestra existencia. Tú fuiste una princesa, tú fuiste una promesa, tú fuiste la mejor, mi colibrí. Tú fuiste una doncella, por cierto, la más bella, colmaste de alegría mi existir y estamos aquí. Sí, sí, se repita esa historia, que paguen por sus culpas por mentir y estamos aquí. Sí, sí, que sepan todos que no estarán solos, unidos somos más y somos todos, nuestros niños merecían.